Muy buenas, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición número 119. Hoy hemos comenzado con el trío inglés Ack Ack Ack y su tema Alley Juice, apertura del único álbum que publicaron en el año 2006. Eran Tale of Jindy con el tema We Haven't Made Sense Since 1996. Lo hemos extraído de una recopilación llamada Best of the Midwest Vol. 1, editada en formato digital bajo la etiqueta DuPage County Hardcore, y que se encarga de rescatar grupos del underground de Chicago, Illinois, de finales del siglo pasado. Se puede encontrar en la plataforma Bandcamp. Acaban de sonar Germs, cuarteto de Los Ángeles que en 1979 debutaron con el disco G.I. en el sello Slash. Hemos escuchado el segundo corte del álbum titulado Communist Eyes. Permanecemos en el estado de California para encontrarnos con Gulch y el cierre de su disco Impenetrable Cerebral Fortress, que es esta poderosa versión de la canción de Susie and the Banshees, Sin in My Heart. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. La banda de Baltimore, Maryland, The Great Unraveling. De su single de debut, The Angel Rang Virtue, hemos disfrutado la pieza Running on Fumes. Corría el año 1996. Fucking night. Por primera vez en peladilla, Frantics, con la canción que da título a su único LP, My Dad's a Fucking Alcoholic. El disco lo publicó en 1983 el sello Local Anesthetic Records y tuvo dos reediciones, una en 2003 y otra en 2014. Llevamos unas cuantas canciones sin movernos de Estados Unidos, si lo hemos hecho de un estado a otro y en diferentes épocas. Ahora estábamos en los años 90, ciudad de Chicago, eran Shellac, con el tema Disgrace, incluido en el segundo álbum de la banda titulado Terraform. We'll be right back. guitarrista inglés Steve Malley, una tercera parte del grupo The Unitama, aquí en solitario con una improvisación con guitarra y loops titulada Who Would Win a Fight Between. Está en la plataforma Bandcamp bajo el nombre de STEM. Que nos fascina desde hace años, Cheer Accident, hoy con el tema Like Something to Resemble. extraído de la compilación del sello Cuneiform con los mejores álbumes del año 2020. Seguimos viaje. Thank you. Acabamos de hacer parada en Serbia, en concreto en Belgrado. Era el artista As Smooth As featuring Soja B. El tema se titula Svetli Dani y aparece en el álbum variado The Music of the Secret Society That Owns Belgrade, Volume 2. Edita el sello turco Inverted Spectrum Records. Estás escuchando Peladilla, programa musical en libertad que se emite los jueves a las 10 de la noche a través de Radio Oasis. Redifusión todos los lunes a las 12 del mediodía. De Jamaica The Charmers, interpretando este I'm Going Back, que aparece en el álbum If I Had a Pair of Wings, Jamaican Doo-Wop, Volume 1, que incluye joyas de la música jamaicana de los años 50 y 60. Documento a documento, ahora un extracto de un artista anónimo titulado Jagang Tigang y que forma parte del disco Mata la Pena, a compilation of international music, sello Mississippi Records. el genio Thelonious Monk, con el tema que abre y da título al disco Monk's Dream, que vio la luz en el año 1963. Thank you. Otra gran figura del jazz, Sonny Rollins, con la pieza Strode Road, incluida en el álbum Saxophone Colossus y publicada en 1957 por el sello Prestige. La penúltima parada del programa de hoy nos la sirven Aki Takase, Christian Weber y Michael Greener, con un extracto de la obra Auge. En concreto, la pieza se titula No Tears. Y así terminamos la peladilla 119. Ha sido un gran placer. Te damos las gracias por la escucha y te emplazamos al próximo programa. Un beso y hasta pronto. Thank you. Thank you.